Amén, hermanos. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Vamos a terminar el capítulo 14, Apocalipsis, capítulo 14. Dentro de este capítulo se registran tres visiones. Ya habíamos visto las dos primeras, que tienen que ver con los 144.000 sellados que están entonando un cántico nuevo que nadie puede cantar, solamente ellos. La segunda parte, o la segunda visión, Juan dice que vio volar por el cielo a tres ángeles. Uno de estos ángeles tenía la comisión de la predicación del Evangelio eterno desde el punto más alto del cielo, predicando y proclamando la verdad de Dios hacia la tierra para que los hombres puedan alcanzar el arrepentimiento. Y la tercera visión dentro de este mismo capítulo es desde el versículo 14 al 20, donde Juan dice: Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. La primera venida de nuestro Señor Jesús a la tierra fue en humillación. Tal como el apóstol Pablo lo describe en su carta a los Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Pero en su segunda venida vendrá como un rey, con gran gloria, con gran majestad. No será como la primera. ¿Sí? La primera vez vino a la tierra como el Hijo del Hombre a buscar y salvar lo que se había perdido. En la segunda va a venir él como rey a juzgar a los vivos y a los muertos. En su primera aparición él fue el sembrador. En su segunda aparición, él es el segador. Hermanos, las declaraciones de este libro son tan profundas que tienen que hacernos meditar y tienen que generar cambios en nuestra vida. Conocer la verdad nos hace inmediatamente responsables de cómo la administramos, cómo la publicamos. Y como para hacer un corto resumen de lo que hasta acá venimos viendo, Juan está en la isla de Patmos. Por causa del Evangelio, él ha sido exiliado y está allí con trabajo de esclavo. Solo él está probablemente en el día del Señor orando y allí tiene la visión, aparece Jesús y le da un mensaje para las siete iglesias de Asia Menor. Y esas siete iglesias de una manera representan a todas las iglesias en el mundo. Dios quiere que nosotros sepamos este mensaje. Le dice a Juan, escribe estas cosas y entrégalas a la iglesia. Posteriormente al mensaje de las iglesias comienza también una serie de visiones que tienen que ver con la adoración celestial. De repente Juan es trasladado en el espíritu al cielo y allá por primera vez la única descripción que tenemos del cielo es la que aporta Juan por medio del libro de Apocalipsis. Los detalles de cómo es el cielo vienen por medio de la descripción que hace Juan. Nosotros no tendríamos una idea más completa del cielo si no existiera el libro de Apocalipsis. Dios quiere que nosotros tengamos un panorama celestial de lo que es el cielo, de cómo es el cielo, para que de alguna manera, si nuestra capacidad inventiva o imaginativa nos puede dimensionar cómo es el cielo, entonces podremos tener un anhelo del cielo. Depende de nuestra capacidad en el espíritu, ¿sí? Hablando en el espíritu, nuestra capacidad imaginativa en el espíritu va a depender de cuánto anhelemos nosotros el cielo. Si imaginamos el cielo como algo agreste, sin mucho color, sin mucha gloria, nunca vamos a desearlo. ¿Sí? Es por eso que somos captados por las vanidades del mundo, que son más concretas, que son más visibles, que son más atractivas. Y de alguna manera llegamos a un punto tan frío dentro del cristianismo de desear las cosas del mundo antes que las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos una comprensión de lo divino. No tenemos una dimensión de cómo son las cosas celestiales. Y por lo tanto estamos anhelando las cosas terrenales. Decimos, esto es de ahora, de momento, este es ya el confort, las cosas, la riqueza, la gloria, la juventud, el vigor. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una noción de cómo es el cielo. Jesús le dijo a sus discípulos, en la casa de mi padre hay muchas moradas, yo voy a venir y los voy a tomar y los voy a llevar a la casa de mi padre, para que sea un lugar mejor. Ahora, ¿cómo dimensionemos nosotros el cielo? Va a depender mucho de cuánto lo deseemos luego. El libro de Apocalipsis nos ha mostrado la gloria de Dios en su trono celestial, con 24 ángeles que están allí, rodeando el trono, millares de ángeles, hay un arco iris alrededor del trono, hay cuatro seres vivientes, todos ellos están alabando al Señor y diciendo, tú eres Dios, tú eres digno de tomar todas las cosas porque tú venciste. Y allí está el Cordero parado, y en el capítulo 5 vemos que hay un libro en la mano del que está sentado en el trono, y nadie puede tomar ese libro y nadie puede desatar ese libro, que de alguna manera es el testamento de la tierra, con lo cual el que pueda tomar ese libro puede tomar posesión absoluta de la tierra. Juan llora, dice, nadie se ha hallado que sea capaz de tomar ese testamento y redimir la tierra de toda la maldad. Pero un anciano le dice a Juan, no llores, porque aquí el Cordero que ha sido inmolado ha triunfado para tomar el libro, para desatar sus sellos. Entonces Juan ve en ese momento que el Cordero toma el libro y hay un gran momento de alabanza en el cielo nuevamente. Todos están cantando. Y esto es lo que bíblicamente se conoce como el cántico del Cordero, del capítulo 5, del versículo 11 en adelante. Juan dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes dicen amén, y toda la iglesia dice amén. Juan está viendo todo esto cuando de repente el Cordero toma ese libro y empieza a desatar los sellos. Y de hecho el panorama de Apocalipsis se trata de lo que pasa cuando empiezan a desatar esos sellos. Esos sellos son juicios que Dios va a derramar sobre la tierra para recuperarla. Bien, habíamos visto que en los primeros cuatro sellos son los jinetes, es un panorama rápido que da Juan en las cosas que van a ir pasando, y estamos hablando que todo esto es un periodo de 7 años, lo que se conoce como la tribulación, Y a la mitad de esos 7 años, que son los 3 años y medio, se conoce como la gran tribulación. Van a pasar muchas cosas difíciles en la tierra y la iglesia va a sufrir la tribulación y va a ser arrebatada en la gran tribulación. Pero va a pasar un momento de tribulación y un momento de gran tribulación hasta que Dios la toma. Entonces, durante todos estos 6 primeros sellos, la iglesia está. La iglesia está. El capítulo 6 nos habla de todos los 6 primeros sellos. Después hace nuevamente una pausa, un interludio y nos muestra 144.000 que son sellados y que no van a sufrir porque Dios les ha comisionado para algo especial. Luego nos muestra una multitud vestida de ropas blancas que están delante del trono, delante de Dios, los cuales son la iglesia arrebatada. Dice puntualmente el capítulo 7, estos son los que han salido, 7:14, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Bien, y a partir de allí ya viene la apertura del 7º sello. Bien. Entonces, la iglesia va a sufrir la tribulación y una primera parte de la gran tribulación hasta que Dios la arrebate. Estamos hablando que estamos en el 7º sello. El 7º sello va a desplegar 7 trompetas de juicio, básicamente caóticos sobre la tierra. Y la 7ª trompeta va a desatar las 6 copas de ira final. Y en las 6 copas de ira nosotros vamos a leer, porque vamos a abordar el capítulo 15 también, dice que en esas 6 copas se consuma la ira de Dios. ¿Qué significa? Se completa. Todo lo que Dios tiene que derramar sobre la tierra por causa de su justicia, sobre la maldad de los hombres, sobre el dragón, sobre el anticristo y sobre la bestia y sobre el falso profeta, está consumado. Va a llegar un momento en que el juicio sea completado y se completa con las 7 copas de ira. Bien, eso es todo lo que hasta acá hemos visto. Aparecen 2 testigos con mucho poder para que también veamos que Dios va a agotar las instancias para que todos crean en Él. Y a partir del versículo del capítulo 12, 13 y 14, nosotros hemos visto que hay un interludio. Es como que se vuelve a relatar nuevamente lo mismo, pero desde la perspectiva del plan de Satanás de cómo va a ir él trabajando, cómo va a perseguir, cómo va a desplegarse el gobierno del anticristo, el imperio del anticristo, cómo va a perseguir a los creyentes, porque él va a ser autoritativo, él va a levantar una imagen, va a promover la idolatría como una ley, ¿sí?, para todas las personas, de tal manera que aquel que no adore a la bestia debe morir. Va a imponer un régimen, ¿sí?, absoluto, de todos los ciudadanos, para que todos tengan una marca en la frente o en la mano derecha, y todos los que no tengan la marca no pueden vivir básicamente en la tierra o tener acceso a las cosas necesarias de la tierra. Bien, todas esas cosas van a venir. Y nosotros estamos parados sobre estos capítulos. Hemos visto la manifestación de Satanás. Juan dice, apareció en el capítulo 12, dice, apareció en el cielo una gran señal. Esta es la primera vez que él habla de una señal. Significa que es figurativo. Un dragón con 7 cabezas, ¿sí?, que está persiguiendo a una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, que es Israel. Y hay un niño que nace que es el Cristo. Esto es una señal. Después dice, va a aparecer una segunda bestia que es el anticristo. Y una tercera bestia que es el falso profeta. Nos hemos adentrado en el capítulo 14 con el cántico de los 144.000 sellados. Y ahora, en la última parte del capítulo 14, con lo que es la siega final de la tierra. Vamos a orar. Padre, en esta hora te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, para que nos enseñes tu palabra y podamos discernir las verdades. y que podamos, como tú le dijiste a tu siervo Juan, comer esas palabras, que podamos adentrarlas, Señor, a nuestro ser, y que tú generes en nosotros los cambios y las acciones que quieras tú que hagamos. Así que nos ponemos en tus manos ahora, sé tú en el nombre de Jesús. Amén. El tema de este pasaje es el juicio final de Dios en la tierra. O sea, luego que vemos la paciencia de los santos, pasamos al gran caos que sufrirá la tierra por la gran tribulación que sucederá en esos últimos días, en esos 3 últimos años y medio. Será catastrófico, será el día del Señor, que vendrá sobre los malvados, sobre Satanás, sobre el falso profeta y sobre el anticristo. Es la última siega de la tierra, ¿sí? Bueno, no tenemos que llegar a Apocalipsis para ser advertidos que Dios va a hacer esto. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hemos sido ya advertidos de que Dios ha venido anunciando que tiene un día de, que en realidad sería el verdadero día D o el verdadero día B, ¿sí? El día del Señor o el día de su venida, ¿sí? Que está marcado y anunciado por los profetas aún desde el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes que hablan del día del Señor, del día de la venida del Señor. Yo quiero destacar segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Pablo escribe de esta manera: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que les atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo, los cuales sufrirán, dice, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. En el Antiguo Testamento, entre tantas citas, quise destacar la de Isaías 63, 1, donde en visión el profeta ve que alguien viene y él dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bozra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré yo, miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Va a llegar un día final para toda la creación. Va a llegar el día final. Va a haber un día donde se va a acabar. La creación se va a acabar. Es el fin de todas las cosas. Es el día de la cosecha o el día de la siega final de la tierra. Va a llegar un momento en donde Jesús va a adentrarse a la atmósfera de la tierra y va a enviar ángeles que barran absolutamente todo. No va a quedar nada, nada, nada. Nada. Jesús mismo empleó la analogía de la cosecha para referirse al juicio del Señor sobre la tierra. En Mateo capítulo 13, versículo 39, Jesús dijo: el enemigo que sembró es el diablo. Y él dice, explicando esta parábola del trigo y la cizaña, dice: la siega es el fin del siglo. ¿Sí? Es el final. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el derramamiento de la furia condenatoria del Cordero es el tema exclusivo de este pasaje. La siega final de la tierra. Dividido en dos partes, desde el versículo 14 al 16 nos habla de la cosecha del grano, ¿sí? Y la segunda parte, del 17 al 20, nos habla de la cosecha de la uva. La primera parte, de Juan dice: miré, había una nube blanca, había uno sentado en la nube, semejante al Hijo del Hombre, tenía una corona de oro en su cabeza, en su mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel con un clamor, diciendo al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, y la mies, le habla de la mies, de la tierra está madura. Entonces, la primera parte nos habla de cosechar grano y la segunda nos habla de cosechar fruto, de cosechar uva. La cosecha del grano acá tiene que ver con los siete juicios, las siete copas de juicios. Bien, las siete copas de iras. Y la cosecha del fruto o la cosecha de la uva se refiere al juicio de Armagedón. Los dos hablan de juicio. Está hablando de juicio. El segador es Cristo en esta primera parte. Juan dice: había uno que estaba sentado en la nube semejante al Hijo del Hombre, y sin duda alguna es Jesús, que viene a establecer su reino. ¿Sí? Su aspecto es un aspecto glorioso, tal como lo vio también el profeta Daniel. Como referencia tengo Daniel capítulo 7 versículo 13, donde el profeta describe su visión en términos similares a los de Juan, diciendo: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, ¿sí?, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Si Daniel, el profeta, ya vio a Jesús en pie en el cielo, en medio de una nube gloriosa, acercándose al anciano de días, recibiendo del anciano de días todo el dominio sobre la tierra. Juan ve en su visión al Hijo del Hombre, a Jesús, acercándose a la tierra en esa nube gloriosa. y lo ve de regresar de una manera triunfante, con una corona de oro sobre su cabeza. En la primera vez que el Señor Jesús vino, se decía que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, pero acá ya viene con toda la gloria de su poder, viene con una corona de victoria sobre su cabeza, ¿sí? No es una diadema de rey político, sino es lo que se llama estéfanos, que es una corona de victoria. Sí, ese es el vocablo que se utiliza para mostrar que el que viene es un triunfador, alguien que ha vencido, ¿sí?, la guerra, y viene con una hoz aguda en su mano. Juan ve en todo este escenario que hay un ángel que sale del templo de Dios con un clamor. Cuidado, no es una orden, ningún ángel puede darle orden al Señor Jesús, pero viene con un clamor diciendo: yo voy a parafrasear, como diciendo: por favor, tú que estás sentado en esa nube gloriosa, mete tu hoz en la tierra, cosecha, siega la tierra. Finaliza, oh Señor, el juicio, porque la tierra está en un caos, está desbaratado. La tierra hasta ese momento está viviendo la gran tribulación, es el caos. En todos los sentidos es el caos, porque el anticristo, la bestia, el dragón, la bestia y su falso profeta ya han estado con todo. Va a ser el peor momento de la raza humana, al punto tal que el ángel clama y le dice: mete tu hoz, por favor, oh Señor, en la tierra y siega, que se acaben los tiempos. Se terminó el tiempo de la gracia, no habrá más demora para el derramamiento del juicio de Dios sobre la tierra. Y la idea que transmite esta expresión cuando dice la mies está madura, no significa que está en su punto, porque acá el concepto de está madura es que ya está pasada, que está podrida, que ya no sirve. Por eso debe ser tomada. No está hablando de segar para separar el grano y usar el grano como algo provechoso. En esta ocasión es que está podrido, que está pasado, que ya no sirve. Y de alguna manera están diciendo, Señor, termina con esto. Y sin mayor dilación, el que está sentado en esa nube mete su hoz en la tierra y siega la tierra. Los detalles de cómo va a ser esa siega están en el capítulo 16, que vamos a ver si el Señor quiere el próximo domingo, que son las siete plagas de las siete copas de los juicios del Señor de la séptima trompeta. Bien. Úlceras malignas y pestilentes sobre los adoradores del anticristo, muerte de toda vida en los océanos del mundo, todos los ríos del mundo y fuentes de agua se convierten en sangre, se intensifica el calor del sol hasta quemar a las personas, dolorosas tinieblas sobre el reino del anticristo, de desecación del río Éufrates para la invasión de los reyes, va a ser el más... ni va a haber el terremoto más poderoso y destructivo de toda la historia. ¿Sí? Vamos a ver eso en el capítulo 16. Pues bien, dice, y la tierra fue segada. Y la tierra fue segada. Al decir que fue segada, se habla de la conclusión definitiva de todas las épocas. El tiempo no será más. Es la consumación de los siglos. Se acabaron los tiempos, se acabaron las horas. Se acaba lo que es esta vida efímera. Y de la manera en la que hemos venido contando los años, contando los tiempos, se acaba. Deja de ser. La siega ha llegado. La otra parte es la cosecha de la uva. El versículo 17, estamos en el capítulo 14. Juan dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. En esta segunda parte de la visión, se refiere a la cosecha de la uva, que no tiene que ver con los juicios de las siete copas, tiene que ver con la gran batalla de Armagedón. Es el último intento desesperado de Satanás de convocar a todas sus huestes demoníacas, satánicas y humanas para ir en contra del ejército del que viene en los cielos. Va a aparecer Cristo con su vestidura gloriosa, con una escritura sobre él, sobre su vestido, diciendo el Verbo de Dios. Sobre su mulo tiene el Señor de señores, el Rey de reyes. Se despliega desde el cielo con todo su poder, con sus millares de ángeles. Él viene a tomar posesión de la tierra. En esa acción, Satanás va a convocar a todos sus ejércitos y va a hacer una batalla conocida o tan nombrada como la batalla de Armagedón, que va a ser en el monte Megido, en el valle de Josafat. Ellos, intentando poner freno a lo que Dios viene a establecer, van a ser aplastados. De la misma manera que la uva se pisa en el lagar y sale solamente el jugo, serán aplastados en el lagar de la ira de Dios y solamente su sangre correrá como un río de 300 kilómetros y de un metro y medio de profundidad. Aquí el segador es un ángel, el quinto mencionado en todo este capítulo, un asistente del Señor. Juan observa que hay otro ángel que sale, ¿sí? Uno que puntualmente dice tiene poder sobre el fuego, dando a entender que este ángel tiene el cargo de quemar incienso. Nosotros habíamos visto en el capítulo 5 de Apocalipsis, perdón, en el capítulo 6, que hay almas bajo el altar de incienso, y más adelante en el capítulo 8 vimos que hay un ángel también que está a cargo de recibir las oraciones de los santos y ponerla en el altar de incienso, quemarla allí y de allí se eleve a Dios. ¿Sí? Puede tratarse de este mismo ángel que tiene en su cargo las oraciones de los santos, y de alguna manera también nos está diciendo que las oraciones de los santos, el clamor de las almas bajo el altar y de los santos que han sufrido la gran tribulación, ha llegado a un punto en donde el ángel dice, las oraciones de todos estos santos van a ser respondidas. Y le dice al que tiene la hoz en la mano, al que salió de la presencia del trono de Dios, le dice, mete tu hoz y vendimia la tierra. En Apocalipsis 8:3, a modo de referencia, dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esto habíamos visto nosotros cuando abordamos el capítulo 8, hablando de la séptima trompeta. Puntualmente el clamor, la voz, le dice, vendimia la tierra, vendimia los racimos, porque están maduros y nuevamente están podridos, están pasados, están secos, no sirve. Y el ángel inmediatamente dice, arrojó su hoz y vendimió la viña de la tierra. Cortó todo. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar. Entonces todos los enemigos de Dios que sobrevivieron a la primer siega ejecutada por las siete copas de ira van a ser aplastados en esta segunda siega en la vendimia de la uva, el fruto. El lagar estaba conformado por dos recipientes, en ese tiempo todo era de piedra y estaban conectados por un canal de manera tal que se pisaba las uvas con una gran piedra y todo el jugo de las uvas recorría por un canal, por un recipiente, en el recipiente inferior. Esta batalla va a ser una carnicería. Esta batalla va a ser tan feroz, tan brutal, que la sangre salpicará para todos lados. Será fuera del monte de Jerusalén, apartado del monte de Jerusalén, porque Dios va a establecer su reino allí, en el monte santo, el lugar que Él ha escogido desde antes, desde el tiempo de Abraham. Él escogió ese lugar. Él dijo, el lugar que yo escogiere, le dijo a Moisés, allí estará mi nombre. Y nadie va a cambiar eso, les guste o no les guste a las personas. Ese es el lugar que Dios ha escogido. Y el mismo lugar donde actualmente las personas lo rechazan, es el lugar donde Él va a venir y va a tomar posesión. Pero aquí en esta batalla habrá millones de personas. Se congregarán de todas las naciones para pelear contra el Cordero. Como si tuvieran una esperanza y en su insensatez, ellos van a querer pelear contra Dios. Pero este ejército será aplastado. Se formará un río de la sangre que salga de todos ellos. Dice, hasta el freno de los caballos, básicamente hasta 1.5 metros de altura, por 1.600 estadios, esto equivale a 300 kilómetros aproximadamente, para que se den una idea De aquí hasta Tucumán hay 300 kilómetros. Imagínense un río de sangre de 1,5 metros de profundidad de aquí hasta Tucumán, recorriendo de la sangre de todos ellos. Él es el vencedor. Vamos a ir un ratito a Apocalipsis 19, versículo 13. Cristo es el vencedor. Dice desde el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vamos a pasar al versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue aplastada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hermanos, Cristo es el vencedor. Este libro nos muestra las cosas que van a pasar, las cosas que va a pasar la iglesia, las cosas que va a pasar el pueblo de Dios y los creyentes cuando la iglesia ya no esté, pero también nos dice, Cristo ha vencido ya. Al margen que Satanás va a levantarse con su triada, el mismo dragón, con su bestia, el anticristo, y con su falso profeta, el antiespíritu, van a ser derrotados. Van a ser aplastados. Y continuando con el capítulo 15, es un capítulo corto de 8 versículos, donde Juan dice: vi otra señal, es otra señal que él está viendo. La primera era aquella que habíamos visto con el dragón y la mujer. Acá Juan dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Bien, se finaliza. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie, sobre el mar de vidrio, con las zarpas de Dios. Y cantaban, ¿qué cantaban ellos? El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Oh, ¿quién no te temerá? Oh, Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto el cielo, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Este capítulo es el preludio del juicio de las siete copas. Juan está allí, Juan dice, vi otra señal, había una plataforma de cristal como un embalsonado, lo mismo como lo vio Ezequiel, el profeta, pero aquí está mezclado con fuego, simplemente porque está hablando también de juicio. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y para aquellos que han rechazado al Señor, solamente tienen una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Juan, estando allí en esa visión, él dice, yo vi a los que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Y este pasaje nos afirma que hasta el final habrá creyentes redimidos de la tribulación. Imagino personalmente que se trata de creyentes judíos, porque la iglesia ha sido arrebatada. Pero no podemos afirmar o ser concluyentes, porque todo esto es el desarrollo del plan de Dios. Pero habrá hasta el final personas que van a creer en Dios y que se van a resistir al régimen de la bestia, se van a resistir a la marca, se van a resistir a adorar a la bestia. Ellos son los que atraviesan la gran tribulación. Esos son los que Jesús dice puntualmente, los que perseveran hasta el fin serán salvos. Por causa de ellos es que Jesús dice que los tiempos se acortarán porque van a sufrir. Pero van a ser los valientes de ese tiempo. Hermanos, el reino de los cielos no es para cobardes. El reino de los cielos no es para cobardes. Juan, en el Evangelio de Juan, puntualmente se escribe en uno de sus versículos. Dice que solo los violentos los arrebatan. En el reino de los cielos es un lugar para los vencedores. No es para los cobardes, es para los vencedores. Es para los que han sido fiel a Dios. Para los que tienen sus convicciones bien definidas. Para los que no les ha importado y hasta ese momento ellos le han dicho a la bestia, no te vamos a adorar porque tenemos un Dios poderoso en los cielos que gobierna y Él te va a derrotar porque tú no eres Dios. Y esa imagen que has construido es una imagen falsa por más que habla y hace señales. Y este profeta que has escogido es un falso profeta y todos ustedes tienen como Dios al gran dragón que también será aplastado. Y dice que en el imperio del anticristo, él va a perseguir a los santos y los va a vencer. Para vergüenza pública de los creyentes los va a vencer. Y el dragón los va a aplastar básicamente. Por eso van a hallar la victoria en Cristo. Y acá nosotros vemos que ellos están delante de Dios. ¿Y qué están haciendo? Ellos están celebrando. Porque han vencido, han triunfado. Porque han seguido hasta el final. Porque no se han doblegado a las cosas del mundo. Ellos resistieron con su fe hasta la muerte en medio de ese régimen satánico. La bestia los hizo ejecutar. Ellos fueron martirizados quizás de manera vergonzosa, pero no quebraron su fe y ahora están regocijándose en el cielo. Están cantando, tienen arpas. ¿Qué cantan? El cántico de Moisés. El cántico de Moisés es un cántico de victoria y es un cántico de juicio. El cántico de victoria de que Dios los ha liberado. Bien. Este himno del cántico de Moisés es el primer himno. Bien. Que se escribe en la Biblia. Es un himno de victoria. Ellos estaban esclavos en Egipto, y Dios lo liberó, y abrió el mar rojo, y amontonó las aguas, se hizo un camino seco en medio del mar y lo sacó. Y ellos están celebrando esa victoria, y también celebran el juicio del Señor, que cuando los enemigos quisieron ir detrás de ellos, las aguas cayeron. Entonces acá tenemos, por un lado, un cántico de liberación, y al mismo tiempo un cántico de ira, o un cántico de juicio. Ese es el cántico de Moisés. Es lo que nosotros también entonamos con melodías. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y los hijos de Dios en el cielo hacen eco de este cántico para celebrar que Dios tomará venganza de sus enemigos y los aplastará, así como las aguas del Mar Rojo aplastaron a los egipcios. Pero también dice el cántico del Cordero. Y ese cántico del Cordero está más asociado en toda la Biblia con lo que expresa el capítulo 5, que nosotros hemos leído al principio. Un cántico celestial que describe desde el versículo 8 que cuando Jesús tomó el libro, todos los habitantes del cielo, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante de él. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Todos están allí alabando en el cielo. Dice, cantan un cántico nuevo diciendo, al Cordero digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Decían, en el versículo 12, decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, es un cántico que desborda, que va desbordando. Comienza en una esfera y va desbordando y va desbordando. Y el versículo 13 ya dice, abarca todo lo que está sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, a todos de manera absoluta, están diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es un cántico de triunfo. Es un cántico de triunfo. En síntesis, el cántico de estos redimidos exalta el carácter de Dios como el Dios omnipotente, el inmutable, el soberano, el perfecto, el justo, el creador y el juez, y el que va a juzgar la maldad de todos los hombres. Solo tú eres santo. Eso habla del carácter de Dios. Solo tú eres santo y por eso todos te van a temer y van a glorificar tu nombre. Hermano, yo pregunto, me adelanto a preguntar algo que tenía previsto en la conclusión de este mensaje. El cántico celestial afirma que solamente Dios es santo y por causa de esa santidad todos le temen y le van a glorificar. Y ahora yo pregunto, ¿cómo le estamos glorificando nosotros con nuestras vidas? ¿Cómo le estás glorificando a Dios con tu vida? ¿Cómo lo haces? Pablo escribe en su carta, dice, que él busca que Cristo sea magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte. Él dice que Cristo sea magnificado. Ese es mi interés más supremo, de alguna manera, dice Pablo. ¿Y cuánto hemos perdido nosotros de esto en el cristianismo de hoy? ¿Cuánto buscamos glorificar a Dios con nuestro trabajo, en nuestro entorno, en nuestra propia familia, en las cosas que hacemos? ¿Cuánto buscamos glorificar a Dios? ¿Sí? Les vuelvo a decir que el reino de los cielos es para los valientes. Es para los valientes, no es para los cobardes. Es para los que tienen el valor de decir, Él es mi Dios, Jesús es mi Dios. Y capaz que alguno se burla, si tú crees esas cosas, ¿de verdad crees que un hombre llamado Jesús es el Salvador de todos? Sí, absolutamente. Lo creo, defiendo. Glorifiquemos a Dios. Finalmente, en todo este acto que está viendo, hay que es el preludio, está la entrega, ¿sí?, de las siete copas de oro llenas de la ira de Dios, y en ellas se consuma la ira de Dios. Es una visión pasmosa que le sigue al cántico de Moisés. Juan ve que el cielo es abierto y el templo en el cielo es abierto. El lugar santísimo, el lugar del santuario de Dios, de la presencia de Dios. Y desde la presencia de Dios salen estos ángeles, ¿sí? Que tienen las siete plagas, que presentarán los juicios finales y mortales para ser derramados en el mundo. Estos siete ángeles son ángeles particulares, tienen una vestimenta destacada porque ellos están en la presencia de Dios. Y reciben de un querubín, dice el texto, de una categoría superior de ángeles. Hay un querubín que les da las siete copas, y estas copas, algunos gráficos hacen como que son como tinajas. No son tinajas, no son las copas que nosotros conocemos como copa, son básicamente platos, son como platos, no tienen profundidad, lo que implica que en cuanto uno derrama, derrama la totalidad de lo que está vertido allí. ¿Qué quiere decir esto? Que la ira de Dios se va a derramar repentinamente. No va a ser gradualmente, va a ser repentinamente. Dios va a echar todo su juicio sobre la tierra. Juan ve que el templo, en toda esta acción, el templo se llena de humo, que es el emblema de la majestad de Dios. La manera en la que Dios ha manifestado su presencia en tiempos pasados, tanto en el tabernáculo del testimonio como en el templo, Dios manifestó su presencia con una nube gloriosa, marcaba que Dios estaba allí. Ahora nuevamente, en este templo, Juan ve que la gloria de Dios cubre todo el templo y nadie puede entrar hasta que la tierra sea totalmente purificada, hasta que los juicios sean consumados sobre la tierra. En una ocasión, Dios derramó su ira sobre la tierra y fue absorbida por su propio Hijo. En esta segunda ocasión, su Hijo viene a derramar la ira de Dios sobre todos los que lo han rechazado en aquel momento que Él moría en la cruz. Hasta acá los moradores de la tierra han recibido la predicación del Evangelio por medio de los creyentes que sufrieron el martirio en la tribulación y en la gran tribulación. Han recibido el Evangelio por medio de dos poderosos testigos que fueron asesinados después de haber hecho tantas señales gloriosas y resucitaron públicamente y fueron arrebatados al cielo, pero aún así no creyeron. Van a recibir el Evangelio seguramente de 144.000 personas santas, vírgenes, sin mancha, que nunca se han contaminado, con poder para predicar, pero van a rechazarlo. Y finalmente va a haber un ángel volando en la altura de la aurora en el cielo, clamando: teman a Dios y denle gloria, porque el día de su juicio ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Arrepiéntanse. El autor de los Hebreos nos dice: entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hermanos, para cerrar, el día de la consumación de los siglos se acerca. El día final de los días de la tierra, el auténtico día D o día B, día de la venida del Cordero. Su primera venida fue en humillación para servir y para salvar lo que se había perdido. La segunda venida es para destruir a los que los rechazaron. Su primera aparición fue como el sembrador, su segunda es como el segador. ¿Cómo reaccionamos a esta verdad? Nosotros sabemos, hermanos, que el vecino incrédulo sufrirá este castigo. Nosotros sabemos que nuestro pariente incrédulo sufrirá este castigo. Nosotros sabemos que nuestro patrón incrédulo, a los que tienen patrón, sufrirá este castigo. Se perderán en el infierno. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos reaccionando detrás del entendimiento de los juicios de Dios sobre la tierra? ¿Con apatía o con empatía? El vecino de tu casa vive confiado junto a ti de que tú nunca le harás daño. ¿No le vas a predicar el Evangelio para la salvación de su alma? Debemos evaluar mejor nuestras convicciones. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, el vivir es Cristo. ¿Lo es también para mí? ¿Cuánto estamos haciendo afuera o fuera de este culto para que Cristo sea magnificado? En mi casa, en mi trabajo, en mi familia, en el trato con los seres alrededor nuestro. Y en la segunda parte de este mensaje vimos la visión de la siega de la tierra. ¿Qué clase de fruto hemos dado al Señor? ¿Estamos verdes aún sin dar fruto o estamos podridos? Pasan las dos cosas. O puede ser que estemos dando fruto a 100 por uno, a 60 por uno, a 30 por uno, como el Señor Jesús dijo. Tristemente solemos posponer las cosas del Señor. Y yo quisiera que nosotros analicemos esto, hermano. Solemos posponer las cosas del Señor. Solemos restarle importancia. ¿Bien? Solemos restarle importancia. Lo dejamos para un segundo lugar. Para un tercer lugar. Dejamos para el último nuestro tiempo de lectura, nuestro tiempo de estudio o nuestro tiempo de oración. Y eso nos va a impedir estar en comunión con Dios. Esa es la realidad. No vamos a madurar completamente y dar fruto si es que no estamos en comunión con Dios y estudiando su palabra. Y por otro lado también puede existir el pensamiento de que hay personas que han leído la Biblia, quizás más de una vez, y ellos dicen: bueno, yo ya leí la Biblia más de una vez, estoy tranquilo, voy a relajarme un poco. Eso también es peligroso, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque uno entra en un periodo de enfriarse y puede llegar el día de la cosecha en cualquier momento. Si fuera hoy, ¿en qué punto estamos? Uno puede, siendo maduro, puede podrirse o puede estar verde y nunca estar maduro. ¿Bien? Finalmente, algún día no lejano, estaremos cantando el cántico de Moisés y el cántico de Cordero en los cielos, diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Mientras que la tierra está sufriendo el castigo de la hora de Dios, su pueblo está reunido con su Salvador, cantando y adorando a Dios. Ese día llegará, hermanos, en cualquier momento, y allí estaremos, alabando a Dios, si perseveramos en Él. Paz del Señor.